Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una noche más a nuestra cita semanal con los Beatles. Por cierto, ha pasado volando, ¿eh? Hace un momento, era el domingo pasado, ya estamos aquí otra vez. Esto del tiempo lo tenemos que analizar, ¿eh? Recomiendo a los que sean felices que lo vivan con calma para poderlo disfrutar bien. Y a los que estén deprimidos, que tranquilos, que esto se acaba pronto. Lo digo lo de deprimidos porque sabes que tengo un primo que anda por los suelos, lamentablemente. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Un fuerte abrazo para todo el planeta que nos sigue a través de la 977.com. Y como no, a los más cercanos, a los que nos escuchan por la radio. Toda la radio tiene su cosa. Cuando empezó la televisión decían, ahora la radio ya no la va a oír nadie. Y no, ya ves, aquí estamos con la radio y con la magia de los Beatles. Un domingo más con Juan Luis Contel. Buenas noches. Y es que hasta que no dices mi nombre, no dices nada. No hablo, como si no estuviera. José Asunción. Buenas noches. Y David García. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien, muy contento y como te digo, esto va que se las pela. Además, he caído en un detalle. Físicamente no nos parecemos absolutamente nada a los Beatles. Hombre, nada. No. Somos más guapos. Sí. Pero con más pelo. Pero tenemos, cantamos peor. Bueno, no, Ramiro canta bien. Sí. Pero no, tenemos pues, algo. Y José también. Bueno, entonces sí, soy yo con él. José. No, José, ¿a que vamos a ser los Beatles y todo ahora? José es el cantante del grupo Irresponsables, no de los asesinos, como dije el otro día. Pero sí que tenemos algo en común con los Beatles. Que somos cuatro. Sí, eso sí. ¿Eh? Y que vamos a la caverna. Y que vamos a The Cavern a preparar el programa. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un músico que yo conocí gracias a Nacho Mañó hace mucho tiempo. A Nacho Mañó, el famoso músico valenciano, bueno, internacional, le encantaba Stevie Wonder. Vamos a empezar con una canción que cantó Stevie Wonder en un bolo que hizo, pero no lo hizo en Matisse, ni en el Loco Mateo, ni lo hizo en la Casa Blanca. En la primera fila tenía Paul McCartney y Obama. Vamos a escuchar esta versión de We Can Work It Down de Stevie Wonder. I see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why see it your way? Run the risk of knowing that our love is soon be gone. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight and sing it out. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. But singing rising my. Hey, trust in my way. All it's ever Y ahora David nos va a presentar el fondo musical de este programa. ¿En qué va a consistir, amigo? Bueno, David, he conseguido un tributo a los Beatles que hicieron por Sudamérica, y cantantes y grupos de Chile, de México, de Brasil, y se llama Álbum Verde. Muy bien. Todo en música reggae, versiones reggae de canciones de los Beatles. Estupendo, buena elección. El refrán dice que la duda ofende. Yo, como conté, la gente no lo sabe, se cree que él pasa toda la semana inmerso en el mundo de los Beatles preparando todo esto, y no, también se ocupa de psicoanalizarme. Y entonces yo soy la persona que más duda del mundo. De hecho, vamos a poner un tema ahora, aquí vamos a ponerlo al principio. El tema es brutal, me encanta. Pero el título me gusta, creo que todavía más. Me recuerda a un poema que dice: te quiero más que a nada en este mundo, y hoy aún más. La canción es Good Night Tonight. Buenas noches esta noche. Oh, nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Esa sintonía, ¿qué me recuerda esa sintonía? Esa sintonía me suena. Me suena a las efemérides de... El señor Contel. Aquí estamos, una noche más. El señor Contel soy yo. Os voy a decir una cosa. Antes de las efemérides, tengo un chiste. Cuéntale. Que me ha contado un amigo de Ringo. ¿Sí? Sí. Es que llaman por teléfono y dicen, buenos días, ¿Ringo estar? Y dice, no, Ringo salir, no decir dónde. Y eso poner el volver tarde. Muy bien. ¿Se pueden contar chistes solo de los Beatles también en este programa? Solo de Ringo. No, solo de Ringo. No sé yo si es bueno contar chistes, ¿eh? Bueno, pues yo si queréis empiece con las Empecemos efemérides. Empecemos con las efemérides. Sí, vamos. Ya os aviso de que hoy me las voy a inventar. Estamos en la y semana... ya los comentarios también. Pero eso, como siempre. Sí. Estamos en la semana del 10 al 16 de noviembre, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Lo digo porque el 10 de noviembre del año 1965, en una sesión en Abbey Road, que se prolongó mucho tiempo, no digo cuánto, para que David no me diga que se me sé las horas y todo Hay que eso. Ser meticuloso, decir las horas exactas. Pues desde las 9 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Así me gusta. Muy bien. Se trabajó en la canción de John The Word, que es una canción de John, como bien he dicho, y que es la primera que habla del amor, pero de una manera abstracta, según dicen, porque todas las demás... Eran... Tenía cara de chica ya. Chico, chica, tal, te quiero, te amo. Y en cambio aquí habla ya en más plan la filosofía que luego iba a llevar él, en plan hippie, y paz y amor y tal. Sí. Dicen que esta es la primera canción que hablaba de esto. También dicen que algo en la canción aparece referente a la política, pero también es para decir que con la ayuda del amor, la política y todos los malos rollos que conlleva, se pueden superar. Entonces, The Word es... La palabra. Gordes suena a bordes, que tiene que ver con la política. Es que no lo pronuncio bien, en realidad es la palabra, y la palabra él se refiere a la palabra amor. Y por cierto, quería dedicársela a una amiga mía que se llama Elena. Muy bien, además tiene mucho que ver. No es que se dedique a la política, pero es muy simpática. Pero para decirle que haga el amor y no la guerra, ¿no? Bueno, yo me imagino que eso ya lo hará ella, con quien tenga por conveniente. Bueno, vale. Estamos entrando en un jardín, me parece. Sí, pues la versión que había elegido de The Word no es la original de John Lennon, porque como decís, pongamos versiones, tal. Me han dicho a mí, por ahí. De gente de ahora, jovencita. Jovencita. Como Betty LaBeth, ¿no? La jovencita de mi edad, sí. Y entonces he elegido esta que has dicho, la de Betty LaBeth, que es una cantante que sí, lleva muchos años, pero ha tocado todos los palos y... Sigue en activo. Y sigue en activo y hace las cosas muy bien, como espero que podáis comprobar. Y asimilar. Pon la canción, por favor. Sí, mejor. Say the word, Lord. Beginning, I've misunderstood, but now I've got it. The word is good. Everywhere I go, I can hear it said. In all the good books and the bad books I've read, don't say it. Everybody tonight, give the word a chance to say. a word, it's a word they call love. It's a word, it's a word they call love. Pasamos al 11 de noviembre. El 11 de noviembre, que en el año 1965, en otra larga sesión nocturna en Abbey Road, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana, David, se graba You Won't See Me, de Paul, y Girl, de John. Ese día quedó finalizado el álbum Rubber Soul, del que hemos hablado aquí bastante, y que se grabó en solo 4 semanas para aprovechar el mercado navideño, pues fue puesto a la venta el día 3 de diciembre. Excepto el álbum A Hard Day's Night, este fue el primero que solo contenía temas compuestos por la banda y a menudo es citado, como hemos dicho, como uno de los mejores álbumes de la historia. Pues se les hacía muy tarde todos los días grabando. Yo creo que Bob Dylan a veces les visitaba por allí. Menuda, para amenizar. Menuda sí. Flecha. Los pervirtió a todos. Sí. Qué bruto. No, pues es curioso, parece ser que los problemas sentimentales de Paul nos han ayudado a tener grandes canciones, porque si ya en el anterior programa hablamos de una canción que le dedicaba a su novia porque decía que se veía siempre igual pero había cambiado, o algo más o menos así decía, en esta, la que hemos hablado ahora, que dice Contel, dice You Won't See Me, es decir, trataba sobre un problema que tenía Paul con Jane Asher porque le llamaba y no le cogía el teléfono y le colgaba. O sea, parece ser que el hombre esto le inspiraba y... Esta sería Ferra, como Ringo. Llena ser me recuerda a mi ex. A mí también, a la tuya. A la tuya. Bueno, pues, continúo con el 11 de noviembre, pero del año 1968. Esto también lo hemos comentado aquí. El álbum titulado Música Inacabada número 1 de John y Yoko fue lanzado en Estados Unidos. La fotografía de ellos dos desnudos en la portada causó problemas con todas las discográficas. Tanto EMI como Capitol se negaron a distribuirlo y tuvo que ser una pequeña compañía llamada Tetragrammaton quien se comprometió a lanzarlo con la condición de que se cubriera la portada con una funda color marrón en la que habría una pequeña abertura para ver los rostros de los protagonistas. Sí. Y entonces David García fue este y lo compró. Este es el disco que compró David García. Yo fui uno de los que picó. Y que luego volvió al Corte Inglés. No era el Corte Inglés. Y luego lo devolviste. Era Galerías Preciados, Solanas, Aragón. Sí, algo de eso. Y te lo aceptaron, ¿no? Porque... Sí, no. Ten en cuenta que antes los discos estaban abiertos, que si no estaban precintados, ¿eh? Sí. Se vendían, supongo que ahora van con un precinto de plástico, pero antes estaban abiertos. Incluso podías coger y decirle al vendedor que lo pusiera. Sí, lo escuchabas allí en la misma tienda. Sí, es verdad, sí. Pero como tú te lo llevaste por las fotos, digo, extraña que lo devolvieras, porque las fotos, de ese disco las fotos eran lo mejor, ¿no? Sí, sí, si bueno. Si lo escuchabas. Pues, unos cuerpos maravillosos. Pues, como iba diciendo, el 11 de noviembre, esta vez del año 1974, se lanza en Estados Unidos el single de Ringo, Only You, que había popularizado en los Platters. Parece ser que fue John quien sugirió a Ringo grabar este tema y lo acompañó la guitarra acústica en la grabación. En los coros además está Harry Nilsson, creo que lo hemos comentado también aquí alguna vez. Pero esta versión de Only You, de Ringo, a mí me gusta mucho. ¿Será que se ve ahí la mano de John? Porque... Sí, pertenece al álbum Goodnight Vienna y prácticamente en casi todas las canciones colaboraron o John Lennon, Billy Preston inclusive, en algunos teclados, Harry Nilsson en el quinto en coros. Ringo se rodeaba siempre de Ringo de era sus amigos. El más astuto, lo venimos diciendo, está ganando por goleada a todos porque... Y las críticas encima tampoco fueron malas, ¿eh? Es decir, el disco tampoco está mal. No, es que este Only You, que todo el mundo lo conocerá también por la versión de los Platters, la que hacen esto es lo que decías tú de las versiones, ya que hacían una versión, la hicieron distinta. Le daba su rollo. Y tenía, a mí me pareció que tenía mucha gracia, porque con la guitarra y tal, así el estilo de John, medio hippie, ¿no? Pero muy graciosa. A ver cómo suena, venga. A ver cómo suena. Realmente John Lennon, además de tocar la guitarra, hizo muchas más cosas, porque Ringo es fácilmente influenciable, como uno que yo conozco, porque la canta dándole el aire de John Lennon totalmente, el ritmo. Decía, o sea, es que se nota ahí la mano de John haciendo no solo tocar, sino... Ringo estuvo un ratillo, pero continúe, señor Contel. Venga, llegamos al 12 de noviembre. El 12 de noviembre del año 2005 hay una presentación histórica de Paul en Anaheim, en el Arrowhead Pond. Se trata del primer concierto transmitido para el espacio exterior. Durante una parte del show se realizó una comunicación con la Estación Espacial de la NASA, ubicada a 220 millas de la Tierra. Paul le dedicó dos canciones a los dos tripulantes de la estación, el norteamericano y el ruso. Las canciones eran English Tea y Good Day Sunshine, que era el tema con el que la tripulación del Discovery del 9 de agosto recibía algún reporte del tiempo. Me recuerda esto de salir a los cuatro vientos, cómo emitimos nosotros para todo el planeta. Para todo el planeta y más allá. Y más allá, ¿eh? Escuchamos la canción Good Day Sunshine. En versión de Roy Redmond, que es un músico de soul, porque como ponemos tantas de Beatles, digo, ponemos hoy muchas, vamos a poner... Ponemos muchas versiones, se nos están acumulando las versiones. Habrá que buscar los originales. Habrá que buscar los originales, sí. También. Yo hago lo que me decís, ¿eh? Todo esto lo he hecho porque me lo dijisteis la semana pasada, lo que pasa es que no os acordáis. Menos mal que está grabado. Roy Redmond, Good Day Sunshine. Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. A nosotros también nos encanta el mini 5 puertas de Engasa, porque la puerta de atrás nos viene muy bien para llevar las guitarras y el acordeón del señor Contel. Y porque Engasa como en ningún sitio. Como en casa. Como en casa en ningún sitio. Bueno, ha llegado un momento muy significativo del programa. Es el momento de José Asunción y vamos a ver... Dejamos que hable José, en ese momento le dejamos que hable. Vamos a ver, José, ¿qué canción vas a ejecutar esta noche? Hoy ejecutaré con admirable maestría... Muy bien. como me enseñaste en tiempos de antaño, la canción de Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude, no lo hagas mal. Toma una canción triste y mejórala. Recuerda dejarla dentro de tu corazón y luego puedes empezar a hacerla mejor. No tengas miedo. Tú fuiste hecha para salir y lograrlo. Desde el minuto en que la dejaste debajo de tu piel, empiezas a mejorarla. Y cada vez que sientas miedo, detente. No cargues el mundo sobre tus hombros, porque bien sabes que es un tonto el que actúa con frialdad, volviendo su mundo un poco más frío. Hey Jude, no me falles. La has encontrado, ahora tómala. Recuerda dejarla dentro de tu corazón y luego puedes empezar a hacerla mejor. Así que espabílate, empieza. Estás esperando a alguien con quien actuar y no sabes que eres solo tú. Tú lo harás. El movimiento que necesitas está sobre tu hombro. Hey Jude, no lo hagas mal. Toma una canción triste y mejórala. Recuerda, debajo de su piel y luego empezarás a hacerla mejor. Muy bien, me ha encantado el ejecutamiento este y te voy a decir, dentro de todo, lo que más me ha gustado es la expresión, que yo no sé si es una expresión inglesa, esto me lo tendrán que decir en Three Orange, pero espabilate, hey Jude, espabilate, espabilate es una palabra que utilizan los ingleses, me suena más a España, espabilado, sí. Espabilate. Es que la traducción, sí, claro, sí, es ellos están dando su palabra, sí. Que será, autóctona, pero... que ya. Igual es donut, por ejemplo, o algo así. Ya dijimos que el más espabilado de los Beatles era Ringo y me ha llamado curiosamente la atención cuando ha dicho, sí. Espabilate. Pero lo importante de esta canción es el optimismo que irradia, es decir, la gente que está ahí no vale nada, todo es un desastre, tal, a ver, no, para, es decir, tú puedes mejorarlo, adelante, atrévete. ¿Y esta no se la dedicó Paul al hijo de John? Supuestamente sí. Creo que, según dicen, sí. Me sonaba a mí porque estaban... Estaba dedicada al Lano. Sí. Al Lano, sí. ¿A Julián? A Julián, no. A Jude. A Jude. Bueno, con este fondo de Jude fundimos con esa sintonía que te apasiona. Sin sintonía. Cantel. Esa sintonía que recuerda a la gente. Es que me dan ganas de bailar. La gente oye esta música y dice, el efemérico, señor Contel, ¿por dónde andará? El efemérico. Yo creo que te quiere hundir, pero bueno. No, y lo va a conseguir, pero en la miseria. El efemérico andará por el día 13 de noviembre. Porque el 13 de noviembre del año 1966, John Lennon compró Doronis, una isla inhabitada en las afueras de la Costa de Mayo, en Irlanda. La cual visitó solo en una ocasión durante un fin de semana. Se la ofreció de regalo a un grupo de hippies que estaban deseosos de establecerse allí como comunidad. Muy bien, me parece. En el año 2000, también el 13 de noviembre, se lanza Beatles 1, un recopilatorio de los 27 números 1 de los Beatles que arrasó en las ventas. Y, por fin, llegó a donde yo quería. A Ringo. ¿Cómo lo sabes? El 13 de noviembre de 1997, Ringo reunió un coro no profesional de amigos y familiares que participaron en la grabación de su canción La de La. En la grabación también participa Paul McCartney, Steven Tyler de Aerosmith, Nils Lofgren de la E Street Band y muchos otros. Por eso has dicho que no eran profesionales, que eran amiguetes que vinieron allí. No, estos son los conocidos. Luego, sí, cuando os pongamos el vídeo en la página de Facebook, veréis la cantidad de gente que sale ahí. Pero es un vídeo muy chulo y queda muy buen rollo. Sí. Pues hay una cosilla muy curiosa también. Esta canción pertenece al álbum Vertical Men y hay un nombre de la frase que lo puso la hijastra de Ringo, Francesca. Ya que en la escuela escribió, a Ringo le hizo gracia esta frase y lo metió en el álbum. Y bueno, yo la traducí directamente porque mi inglés, aunque sabéis que es muy bueno, pero para que la gente no lo entienda, yo lo pongo en español y ya está. y viene a decir algo así como, oigamos al hombre vertical, ya que siempre hay elogios para el horizontal. Es curioso la frase esta, ¿eh? Sí. Y de ahí salió el nombre del álbum. ¿Qué viene a querer decir? Que oigamos al hombre. Exactamente, que lo escuchemos. Al horizontal. Escuchemos entonces al hombre horizontal. My life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. Oh, you can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing. La, la di da. Cry. No reason why is ever good enough for me. And when it rains, I don't complain. I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse, you're not immune to what's been going on. Sing along. Cause it's a fact, it will be okay when you say la, la di da. Life ain't sirrah, sirrah, whatever, la di da. La di da. All you got to say. Volvemos entonces al Beatle favorito del señor Contel, Ringo. Pero con Ringo estábamos ya, esta última, era él. Ahora, lo que iba a decir era que en el 15 de noviembre, pero del año 1993, en el Reino Unido se editó el álbum de Paul Islay, grabado durante la gira mundial de Paul de ese año, y en Estados Unidos se editó el día 16 de noviembre. En ese salgo yo, ¿eh? Sales tú en persona. Vamos a ver, de los que salen chillando en algún concierto, de público, yo era uno. De fan. Además, si escuchas detenidamente el disco, sí que se percibe ahí el punto de la voz de David. Notas por los graves que soy yo. Sí. Por lo grave que estás. Sí. Pues también se lanza este mismo día el álbum Strawberries, Ocean, Ships, Forest, grabado por Paul y con mezclas del ingeniero Youth. Sale bajo el seudónimo de The Fireman. El bombero o algo así, ¿no? Sí, es el que utiliza para hacer música experimental. Por si le sale mal. Sí, porque si le sale mal, luego pone de los Ringo. Primeros discos que hizo en solitario, también experimentó mucho con su nombre. Y... Oye, debemos enviar un saludo a nuestro amigo Vicente el Bombero. Vicente el Bombero. Claro. Claro. Que nos estará escuchando, seguro. Pues continuando con este mismo día, el 15 de noviembre. En el año 1974 se edita en Inglaterra el álbum Gunda y Viena, que ya podéis imaginaros de quién es. No la voy para fastidiar, pero es que son las efemérides que tocan hoy. Hoy tocaba Ringo, ¿sí? El lanzamiento en Estados Unidos tuvo lugar el día 18 de noviembre, pero el 15 de noviembre del 74 salió en Inglaterra. Y este álbum, que aparecía Ringo con vestido de como de astronauta y con un ovni detrás. En, sí. En el vídeo promocional también salía en los estudios de grabación y se subía en el ovni, subía a la torre del estudio y bueno, un montaje ahí espectacular. Y de ese álbum yo había elegido una canción que se titula All by Myself, que bueno... La escuchamos, ¿no? Porque me ha gustado, nada más. Yo tocaba la guitarra en esta canción, creo. Venga, pues vamos a escucharla, a ver si la reconocemos. noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? ¡Lo sabía! Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Y el 16 de noviembre... Tengo que decir que el domingo 16 de noviembre es el cumpleaños de Diana Krall, la pianista canadiense. O sea, hoy. Hoy. Y tiene versiones muy buenas de los Beatles. Lo que pasa es que, como me decís, que todo lo que pongo son versiones, pero... Bueno, ya no nos haces ni caso, claro, lo que merecéis. Ya pondremos alguna en el efecto y veréis qué versiones tiene esta mujer de los Beatles. Y para que no sean todas de Ringo tampoco, la última que traigo hoy es de John, porque el 16 de noviembre del año 1974, el single de John, Whatever Gets You Through the Night, llega al puesto número 1 en las listas norteamericanas. Es su primer hit como solista en Estados Unidos. También el álbum Walls on Bridges alcanza la primera ubicación en los charts ese día. El Whatever Gets You Through the Night fue la única canción de John Lennon que alcanzó el número 1 en las listas de singles de Billboard durante estando la vida vivo del músico. Pero eso estando vivo. Sí, y vos justamente iba a decir que la de Just Like Starting Over llegaría, pero de forma póstuma. Y este suceso ocurrió por una única semana, desde el 16 de noviembre, el 16 de noviembre de 1974. Hay una anécdota que va a contar. Sí, es José Asunción. Pues resulta que durante las sesiones en el estudio, Elton John apostó que el tema llegaría a lo más alto de las listas ante el escepticismo mostrado por Lennon, que decía que no, vamos. Y entonces le desafió a aparecer en un concierto si ganaba la apuesta. Cuando el sencillo consiguió el número 1, Lennon apareció por última vez en un concierto con Elton John ofrecido en el Madison Square Garden en el 28 de noviembre de 1974. Me acuerdo yo de eso. Cumplió, es que Elton John canta, hace coros en esta canción, ¿eh? ¿Cumplió su palabra? Sí, sí. Nombre de palabra y de honor. Palabra. Muy bien. Así me gusta. Two, three, four. Through your life, it's all right. Listen to me, I won't do you no harm. tenemos una nueva sección, el clásico momento del Pub Classic. No hemos podido contactar con Jesús Saiz para que nos recomendara la canción de esta semana del Pub Classic, pero rápidamente el Greco nos la ha hecho llegar haciendo gala de una gran rapidez y efectividad. Esta canción que nos presenta hoy el Pub Classic es una canción que es como un poco el eslogan de ellos. Hace gala a lo que es aquello. ¡Qué noche la de aquel día! Por fin los Beatles ya en directo cantando ellos mismos. ¡Qué noche la de aquel día! Patrocinado por el Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Let me tell you how it will be. Bueno, ya os he dicho al principio que esto va muy rápido, ha pasado una hora volando. Llega el momento de despedirnos y os esperamos el próximo domingo a las 11 de la noche otra vez. Espero que esta semana os riáis mucho, que eso es lo que mejor va al final. Hemos tenido el placer de compartir esta noche los micrófonos con el señor Contel, con el señor David. Señor Contel, salud, dígale. Iba a decir que el placer ha sido mío. Ha sido tuyo el placer. Prometemos poner más canciones cantadas por los Beatles. Exactamente. Menos mal que el Pub Classic nos ha recomendado la de los Beatles, porque eran dos versiones. Y José Asunción, que ha estado magistral también con su gran interpretación. Le ha gustado estas versiones en reggae, de tributo reggae a los Beatles. Se llama Álbum Verde. Tributo reggae a los Beatles y, bueno, siempre está bien comprar de vez en cuando algún CD y yo este lo recomiendo. Tributo verde a los Beatles. No, tributo reggae. Tributo reggae. Se le llama el álbum tributo verde, así como estaba el álbum blanco, que es el disco de Beatles, pues este es el álbum verde. Sí. Efectivamente. Entonces aquí no llega el momento, nos quedamos con la versión de Astrud Gilberto. Aquí, allí...